www.radiorock.com. Un día más por aquí nuevamente para acompañarte, Roxa, Roxay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí con sus vociferaciones tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1047. Joder, cómo crecen los números. Del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Eso para que nos pueda escuchar en cualquier lugar del planeta, en directo live, por internet, en directo, en tres lugares muy concretos: en Vitoria-Gasteiz, a través de Norte Radio 92.2, en la FM. Lógicamente también en FM, Rock Radio para Iruña 88.3 y para Tudela el 98.5. En un montonazo más de FMs y otras plataformas online en diferido. Y a la carta a través del podcast disponible cada día de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales. Esas son las maneras que tenemos de difundir conciencia rockera. Para toda la banda desde Santper de Calanda. Hoy estamos abriendo con la gente de Brain Drag, con ese Nexo Eléctrico, Nexa Electric. El tema que abre Coulard Went, su último trabajo discográfico hasta la fecha, último disco de los metaleros alternativos de la ciudad condal, Brain Drag. I'm coming. Salto Mata Rock.com. Bien, pues ya estamos en marcha, queridas, queridos. El episodio 1047 de Pequeño Ternasco. Dispuestos a hacerte pasar una muy buena hora de rock y metal y punk. Y punk, hoy bastante punk. Con conciertos, con novedades, ya sabéis lo que solemos ofreceros por aquí para que estéis al loro de cara al fin de semana, estés en la ciudad que estés, desde el lugar que nos estés escuchando, pues igual alguno de los conciertos que te recomendamos te cae cerquita y te puedes acercar a disfrutarlo. Hoy nos acompañan las canciones de Los Barracuda, quienes vamos a tener en la segunda parte del programa, en la sección Fucking Master. Pues en entrevista, aquí lo vamos a tener en directo porque nos tiene que contar muchas, muchas cosas. Pero antes que nada, vamos a, como siempre, dedicarle el programa de hoy. Hombre, por supuesto, se me tenía que quitar justo ahora. Lo tenía aquí preparado y con el móvil. A pesar de abandonar este mundo, todo es guerra. Tecnología. Vamos a dedicarle, como hacemos cada día, el episodio de hoy a dos de nuestras fans más acérrimas en redes sociales. Este episodio 1047 va dedicado para Luisa Pérez y José Carlos Agustín. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Y ya sin más dilación, pues vamos a empezar a recomendaros cositas y a comentaros también novedades. Primer concierto que tenemos para recomendar en el día de hoy, Roxa Rosae. Rambende, con el aguijón a punto. Podemos ver las pateras. No tiene nada que ver los aguijones con Rockbender, si no fuera porque van a actuar este fin de semana en la tercera edición del Metal Bee, la abeja metálica. Se va a celebrar en la Sala Matadero de Ayora, Valencia, este sábado 22 de noviembre, a partir de las... Espérate, que ahora miro la horita. Dame un segundo más que la voy a buscar. Me ha costado. A partir de las 4 de la tarde, este sábado 22 de noviembre, como te digo, en la Sala Matadero de Ayora, Valencia. Ahí estarán Rockbender y un montón de bandas más, porque empezando a las 4 de la tarde, lógicamente, van a estar un buen puñado de bandas. La guerra trae miseria. En esta tercera edición del Metal Bee, en el cual van a participar los Rockbender. Los precios, pues ahora te lo digo también. a ver, 28 euritos, porque ha habido como tres ofertas de, en tres fases distintas. Primero valía 22, luego 24, luego 26. Ahora ya la entrada anticipada son 28 euritos. E imagino que en taquilla también. Me he comprado un móvil nuevo con canciones y 500 juegos. Lo llevo por en mi chupa que no veo yo por aquí que ponga un precio en taquilla distinto al de la anticipada. Nosotros te vamos a dejar enlace en el artículo de hoy, en el cual va a ir incluido este podcast 1047 de Pequeño Tarnasco, en su versión, pues eso, en diferido, en su versión enlatada, debajo del cartel del concierto de esta edición del Metal Bee, en la que van a participar Rock Bender. Te dejamos enlace directo a esa venta anticipada. 28 euritos, pero son un buen montón de bandas, ¿eh? Desde las 4 de la tarde hasta bien entrada la madrugada, fiestón en esa tercera edición del Metal Bee, que con tantas bandas, entre banda y banda, pues te tendrás que acercar a la barra y decirle al tipo o a la tipa que te quiera atender eso de ponme de beber. Sobre todo de cara al concierto de los Rock Bender, porque ya te digo yo que se te va a quedar la boca seca de cantar y bailar. Ponme de beber, corte número 7 de Hay una solución, el último disco hasta la fecha de los jarroqueros valencianos. Oh,

siguen acompañándonos los temas de la discografía anterior de los Barracuda, que está a punto de crecer porque van a sacar nuevo disco. De hecho, el otro día ya pudiste escuchar aquí Como el Cristal, el primer adelanto a lo que va a ser el nuevo trabajo de los de Cien Pozuelos. Mis ovejas y mis cabras, eso era felicidad. Que no lo pudimos estrenar en exclusiva. Que son queso a la mañana y chorizo para almorzar. Pero sí que tenemos un estreno exclusivo hoy, no de Barracuda, sino de... El Rey Salitre, estreno en exclusiva. Como manda San Pedro de Calandra. Ramón boca panza arriba, eso es vida de verdad. El rockero mallorquín más prolífico de todos los tiempos, porque, ojo, desde el principio del siglo, 10 trabajos de estudio que lleva ya, y ya tiene preparado otro más. No ha terminado de presentar este, que no está terminado de presentar, que sigue estrenando sencillos, y nosotros aquí los tenemos en exclusiva, cosa que le agradecemos muchísimo al amigo Sebastián, el Rey Salitre. Bueno, ese nuevo trabajo se titula Para que tú lo sepas. Tras dos álbumes anteriores con su banda, con Las Malas Lenguas, ha vuelto al formato en solitario. Y ahí está, compartiendo single a single, sencillo a sencillo, todos los cortes de este, como te digo, su décimo trabajo discográfico. Hoy vamos a estrenar en exclusiva precisamente el corte que lo abre, el corte número uno, llamado Desaparecer, que no implica que desaparezca, no, no, si este tiene cuerda y música para rato. El Rey Salitre, Desaparecer, en exclusiva, aquí en Pequeño Tenasco, aquí en asaltomataradiorock.com. Es el fin y es definitivo. Hace tiempo que ya nada de esto tiene sentido. Me iré de aquí sin dejar ningún rastro. Voy a ser tan sigiloso y cauto. Cogeré lo que es mío y podrás decir que me has visto. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Como un barco entre la niebla y nunca más volver. Voy a mandarlo todo al carajo. He dicho basta hasta que hemos llegado. La confianza es un papel y el nuestro está tan arrugado. Ya no quiero más de lo mismo. Tengo tan claro que este no es mi sitio. Y no pienso volver. Ahora estoy decidido. A desaparecer, desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Con un barco entre la niebla y nunca más volver. Tú serás el aceite y el agua. De la misma moneda seremos la cruz y la cara. Dividamos en dos partes el mundo. Cada uno que recorra su camino sin preguntar. desaparecer, desaparecer, desaparecer, desaparecer, desaparecer, desaparecer, desaparecer, desaparecer, como un barco entre la niebla, nunca más volver. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Disco de la semana en mi coche. Donde nadie pueda oírte. Ese es el disco que estamos machacando en el coche esta semanita, cada vez que nos desplazamos a alguna de las localidades limítrofes de San Pedro de Galanda. El último trabajo discográfico de la mítica banda de Leganés, Al Otro Lado, que pronto, más pronto que tarde, va a pasar a ser penúltimo trabajo, pues los chicos de Al Otro Lado están en pleno proceso compositivo y de preproducción de los temas que conformarán su próximo álbum EP. Ya veremos el formato, el cual será. Porque eso sí que te lo podemos afirmar, que no, que tenemos información de primera mano, ¿eh? Estar en ello. Volvemos a escuchar Como un animal, corte número 5 de este estupendo trabajo, como te digo, titulado Donde nadie pueda oírte, Al Otro Lado. Tendido a aparentar, desde niño ves una obsesión. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master of Music Universe. Como serpientes, así se titula el tema que estás escuchando y que abre esta sección Fucking Master que hoy protagonizan Barracuda. Este Como Serpientes es el corte número 6 de su segundo EP En la Calle. Viendo pasar la vida, todo pasaré. Porque hoy vamos a poner un poquito de todo de su discografía. Siento utilizado, bastante marginal. Aparte de que nos han estado acompañando sus canciones como música de fondo durante todo el programa, pues ahora ya protagonismo total y exclusivo del cuarteto de Cien Pozuelos, que han estrenado recientemente primer adelanto a lo que será su nuevo trabajo de estudio, que ahora nos contarán lo que va a ser, si se puede. Ha comenzado, no te quedes ahí sentado. Que quiero pensar yo que sí. Todo está contaminado. Y que además también, nada, yo creo que en 15 días o menos están nuevamente por tierras aztecas. Por segundo año consecutivo, y ahí es nada. Con los derechos no se juega. En principio íbamos a tener a Millán bajo y voz, pero la tecnología del siglo XX, o sea, el teléfono, aunque sea el pleno siglo XXI, que se le han currado y van a estar tanto Millán como el nuevo componente. Antes era el trío, ahora desde hace un tiempo ya son cuarteto. Va a estar Guille, el nuevo guitarrista, también aquí en esta sesión Fucking Master en el día de hoy. La tempestad se desató. El viento arrasó. Como pequeño Tarnasco tiene pezuñas, pues no sabe hacer las cosas estas de añadir dos llamadas en una y tal, ¿vale? Pues ya se lo han currado ellos y ahí los tenemos enseguida. Los tienes tú también en directo. Vamos a ver qué tal funciona esto de la llamada a dos. Muy buena, Millán. Muy buena, Guille. Muy buena. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? De momento funciona. De momento funciona. No sé si la gente que se oía era la música de fondo o qué. Bájame más la música de fondo, que viene súper alta. Ahora sí. Ahora ya sí que nos escuchamos mejor. Que es que normalmente las entrevistas por teléfono Pequeño Tarnasco, que son la mayoría, la inmensa mayoría, pues siempre dependemos un poco de la tecnología de telefónica. Pero suele ser a uno. Esta vez es doble llamada. Vamos a ver si no se nos esturrufía la cosa aquí en pleno directo en tu recto. Bueno, que lo no, dicho. Hombre, no. Lo dicho. Muy buenas, gracias por atendernos, Millán. Y bienvenido, Guille, que es la primera vez que te tenemos en el programa. Joder, muchas gracias y por invitarnos y todo. Hombre, esto, claro, es que tú es la primera vez que estás aquí con nosotros, pero vamos, lo de invitar a los Barracuda, aquí ya es habitual, más que habitual, es prácticamente tradición, ¿no? Millán. Fíjate, estoy. Joder, ya te digo, yo creo que ya Yo por lo menos yo creo que es la cuarta o la quinta vez. Te vas a tener que venir a vivir aquí al pueblo. O sea, la próxima vez te tienes que venir tú al pueblo también, al nuestro. Bueno, te vienes con el equipo. Pero es que yo, los pueblos de más de 1,000 habitantes, ahí no. ya se me hacen grandes, tronco. Pues mira que yo he vivido en sitios enormes como es precisamente a donde vais a ir vosotros en nada, en Ciudad de México, con 20 y pico millones de personas, 30 y pico millones de personas, que es una barbaridad. Y he estado con mucha gente, pero desde que estoy en el pueblo, en un pueblo con 700 habitantes está muy bien. Y te encuentras con gente lo mismo, no hay aglomeraciones. Te das cuenta de lo insoportable que es, ¿verdad? La otra opción es bastante peor. Bueno, Guille, que tú realmente entraste, yo creo que con recién publicado, con Nada que Oír, ¿no? ¿Ya estabas tú en la grabación de ese disco o entraste posteriormente? ¿Qué va, tío? Es que fue tan... coincidieron los dos momentos, porque ya tenían el disco grabado y estaba preparado para salir, y ahí es cuando estaban hablando de meter un guitarra, y fue ahí yo cuando entré, y de hecho las canciones aún no habían salido, y me las mandaron para que me las aprendiese, porque nada, teníamos que tocarlas en directo. Entonces fue casi a la vez. Vale. ¿Tú también eres de ahí, de Cienpozuelos? No, ni de cerca, ni siquiera. Yo soy de un pueblo del norte de Toledo, de la iglesia del Tietar, y ahora estoy localizando Talavera de la Reina. Pero bueno, como... ¿Y está muy lejos Cienpozuelos de Talavera o...? Pues hora y media me como en coche. Hora y media, bueno, hombre, tampoco es tanto, pero... Podría ser peor. Sí, sí, desde luego que podría ser peor. Yo solamente, cada vez que pienso en los ensayos de los Six, que tiene que venir uno desde Barcelona, otro desde Zaragoza, otro... Bueno, pero eso no ensayan directamente. El de Barcelona se tiene que comer 200 kilómetros cada vez, ¿eh? Y otros 200 de volver. No, más de 200. Eso 200, es compromiso. 250 kilómetros, sí, sí. 500 kilómetros que se mete de entre pecho y espalda. Pero bueno, más cerquita, lógicamente. Millán, de nuevo a México, ¿eh? De nuevo para allá. Me acuerdo que estuvimos hablando el año pasado. Sí. Además estuve yo solo en la entrevista, yo creo. Sí. Yo creo que sí. Y estuvimos hablando, me estuviste comentando que estuviste por allí tú y tal. Y fue una experiencia, la verdad es que de puta madre. Tuvimos un recibimiento que no lo esperábamos ni duro. Y allí la gente lo vive de otra manera, tío. Allí es una pasión, es un sentimiento por la música del rock. Mm. Y nos tiene mucho aprecio, ¿eh? A la música española, al rock español, le tiene mucho aprecio. Y yo siempre flipé, se sabían las bandas punk españolas mejor que yo, o sea, pero mucho mejor. Sí, sí, sí, sí, sí. Allí tienen un sentimiento por lo nuestro que mucho más que mucha gente de aquí, o sea. Ya te digo. Además es que lo viven, o sea, no es que ya es que les guste, no es que les guste la música, ya está, no, es que lo viven, tienen pasión por ello. Yo por lo menos en lo personal me quedé muy, muy sorprendido con ello. Bueno, y ese buen recibimiento, pues ahí está plasmado en que volvéis. Yo he dicho que era apenas 15 días, igual es hasta menos. ¿Cuándo tenéis esos conciertos en diciembre? Pues mira, volamos el día 4 de diciembre. Y tenemos concierto el viernes 5 en la Sala Gato Calavera, en Ciudad de México. Uh-huh. El sábado 6, al día siguiente, en el Transgresivo Fest, que no te sé decir cuál es la sala. Es un número muy largo. En la que haya podido colocarla el Checo. La mejor la habrá buscado, seguro. Ese va a ser en Ciudad de México también. Y luego está el domingo en Tlaxcala, que me perdone la gente de México por la pronunciación. A mí también me tiene que perdonar, es que es jodido, es que, claro, es aquí jodido. Aquí la TX, pues de la euskera, pues la... Sí. Pero no es lo mismo, es Tlaxcala o algo así. Pues a la Tlaxcala, os vais a ir el domingo, a la Tlaxcala. Nos vamos a Tlaxcala el domingo 7 y nada, pues ahí a disfrutar. Y a pasarlo súper bien, o sea que ya no son 15 días, y yo la semana que viene no, la siguiente creo. Claro, ya, claro. Eso es. Ya nos estamos montando 12 horas para allá, que eso es lo que peor. Bueno, esta vez, 12 horas esta vez todos los promotores, los de las salas, están todos en libertad, ¿no? No hay ninguno en la cárcel como la otra vez. No hay ninguno en la cárcel como la otra vez. No nos vamos a meter en un lío por decir algo que no debamos, pero ahí pasó una historia. Pasaron cosas. ¿Cuál fue el de Querétaro fue, ¿no? El que no pudisteis dar, sí. ¿No? El de Querétaro. Lo has dicho tú, no nosotros. Lo has dicho tú. El de Querétaro no se pudo dar porque el promotor estaba a la sombra. Es una historia muy de rock and roll, tío. Por circunstancias legales, pues no se pudo dar. Bueno, pero lo que sí que pudisteis daros un baño de multitud ahí en el Chopo, ¿no? Que eso fue también muy guay. Wow, qué bueno. El Chopo fue genial, vamos. La gente, mira, yo luego lo hablaba con los chicos y Guille, yo creo que estaba de acuerdo conmigo. El Transgresivo estuvo muy bien, bandas tochas, tal, pero el calor del Chopo fue otra cosa para mí. Claro, tío, es que fue tocar el día anterior en una sala bien, con 800 personas delante allí, con el sonido, o sea, un concierto profesional, y luego fuimos por la mañana allí con unos amplis alquilados que dejaban de sonar de vez en cuando, la gente súper fresca, porque claro, eran las 10 de la mañana y aún así había más punk, había más rabia, había un, no sé... Era muy único. Es exagerado, lo del Chopo es exagerado. Es una cosa que hay que verla una vez en la vida, por lo menos, porque mola muchísimo. Sí. Bueno, pues esta vez tres conciertos, realmente otra vez comprimida en un fin de semana. No vais a soltar el jet lag, o sea, vais a llegar cuando lo que volvéis a España, ya, como no lo habréis soltado, no lo habréis ni padecido prácticamente. No lo vamos a soltar. Ya dormiréis el lunes o el martes cuando estéis de regreso. Sí, sí, porque me cinco poco va a haber de dormir. Pero bueno, tiene buena pinta esta nueva mini gira por tierras mexicanas. Lo que no cae, Tlaxcala, joder, qué difícil, qué complicado ahora decir. Tlaxcala, vamos a llamarlo Tlaxcala. ¿Esto es también Ciudad de México o es en las afueras? No, está a dos horas en coche de Ciudad del Norte. Igual está, bueno, supongo que será Estado de México todavía, pero si no es Estado de México, en alguno de los estados limítrofes. No sé cuál, yo creo que no es Estado de México, pero... No, porque es que seguro que no, porque es que Estado de México sales enseguida. Porque es que sí, Ciudad de México, sí. Ya das dos pasos, es Estado de México y otros dos pasos y ya ha salido el Estado. O sea, es tan grande Ciudad de México que se come el Estado. Es como el Estado entero. Como si Madrid, capital, se comiese todo el territorio de la comunidad. Pues lo mismo. Pues prácticamente, es verdad. Sí, eso funciona así. Bueno, pues parece que en esa actuación del domingo también vais con más bandas, pero en esa ocasión ya creo que son de allí, ¿no? Mexicanas. Sí. El domingo vamos un poco de cabeza de cartel. Uh-huh. Y sí, vamos con bandas de allí, vamos con Ni Fu Ni Fa, que ya tocamos el año pasado con ellos, gente súper maja, la verdad. Y pues bueno, con más gente que no conozco, que me van a disculpar, pero no los conozco. Entonces, un saludo, tío. A Ni Fu Ni Fa, que recordemos que el año pasado el trombonista se ha aprendido la canción Yo Ya Lo Dejo, se la aprendió, llegó al festival con ella aprendida, nos preguntó si podía tocar con nosotros, y nosotros, claro, diciendo, pero que la sabe, se la sabía entera y la tocó y nos lo pasamos allí como enanos. Eso te iba a decir cuando... Un pedazo de banda y un pedazo de gente. Cuando has dicho lo de Ni Fu Ni Fa, te iba a decir, digo, ese era el del trombón, efectivamente, sí, me acuerdo que eso lo comentaste. Y el Transgresivo, pues ahí ya con... Creo que están Van Troy de México. No sé si estarán Garrobos también otra vez. Contanos un poco, por favor, quiénes están. Pues... me has pillado, tío. Garrobos. Van Troy sé que está. Garrobos creo que vienen también. Garrobos. Sí, yo los he visto en el cartel. Sin el Al. Garrobos, a secas. Y de aquí pues venís, y luego banda de aquí de España. Eso, vais vosotros, ¿quién va? Los de Marras, me suena, ¿quién más va? A Los Vicios. Ah. Y otra banda puede ser, porque somos cuatro bandas, creo, Millán, ¿no? Madre mía, que me habéis pillado, tío. Yo tenía otra chuleta. Ya, es verdad. En esta ocasión no tengo el cartel. Bueno, calla, espera, que lo voy a buscar. Lo voy a buscar mientras suena. Suena la canción que como el cristal, que es el primer adelanto que habéis hecho. La vamos a poner enseguidita. cambiamos radicalmente, ya volveremos al tema de conciertos y si se estila, y si no, yo creo que nos centraremos más en ese próximo disco, porque lo dicho, ya habéis estrenado Como el Cristal, el primer adelanto al próximo trabajo. Me ha llamado mucho la atención de este tema, que es como oscura, esta canción. Os ha quedado oscura, Bueno, pues eso que lo cuente un poco Guille, que es un poco el compositor principal. Ah, pues venga, dale. Qué honor, qué honor. Bueno, es que claro, esa es la cosa un poco sorprendente de la historia de estas nuevas canciones, que estos chavales no solo me han abrazado a nivel personal y como grupo, sino que yo empecé a traer ideas, que yo soy un tío pues más oscuro y más de bajona a veces, ¿no? Y dijeron, vale, tío, pa'lante. Entonces, pues, al final han colaborado un montón con los temas y no son solo mis canciones, claro. Pero sí, como que ha habido un cambio de mentalidad de esto no tiene que sonar como suena el Nada que Oír, que el disco está guapísimo, pues ahora vamos a hacer otra cosa. Claro, a mí es que me llamó la atención porque siempre había sido un rollo más festivo en cuanto de juerga, festivo combativo, por decirlo de alguna manera, el sonido de Barracuda. Y claro, llega este Como el Cristal, que es que además es de primeras, ¿eh? O sea, dices, hostia, ¿cómo ha cambiado el cuento? Sí, además, no sé, es oscuro, pero sigue manteniendo un poco la esencia nuestra, pero sí, hemos pegado un poco un volantazo, pero estamos orgullosos. Y sigue habiendo protesta social también, uh-huh. O sea, no ha sido tampoco... Sí, sigue teniendo su mensaje que queremos siempre reivindicar y tal, y... O sea, la esencia claramente está ahí porque se nota, y pero que sí que a mí al menos me llamó poderosamente la atención nada más ponérmelo, y la verdad es que me ha molado muchísimo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo nuevamente y ahora hablamos un poquito más de él y de lo que ha de venir, ¿va? Venga, Barracuda, Como el Cristal. Thank you. Así es, estás en Pequeño Ternasco a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, en directo para todo el pinche planeta a través de internet, en directo también en FM Gasteiz, Norte Radio 92.2, directo también en FM Rock Radio para Iruña 88.3 y para Tudela 98.5, en diferido en un montonazo más de otras FMs y otras plataformas online estatales e internacionales. Y lo mismo nos estás escuchando vía podcast el día de la semana, a la hora que te dé la gana, en el lugar que más te apetezca, sea cual sea la manera que hayas elegido. Gracias por estar ahí y estar disfrutando de esta Fucking Master con Barracuda. Tenemos a Millán, bajo y voz, y a Guille, el guitarrista, que ya en este nuevo trabajo que ya empiezan a adelantar, ya nos estaba comentando que está empezando, bueno, está empezando, ha metido sus propias ideas, sus composiciones. Y por, antes de, chicos, antes de ir a por a hablar un poco más de este nuevo disco, por dejar que lo habíamos dejado un poco, habíamos quedado como el culo, va a decir que el Transgresivo Fest es el 6 de diciembre con los de Barras, Malos Vicios, Barracuda, Garrobos, Bantroy y los Probos. Los ni fu ni fa no los veo yo por aquí, ¿eh? Sí, ni fu ni fa es el domingo. Ah, el domingo, es vale, vale, ok. Es el domingo. Va a ser en el recinto, es el Foro 28, en la Avenida Rivera de San Cosme, en San Rafael. Joder, macho. Cuatemoc, la colonia de Cuatemoc. Bueno, no sé qué tal, porque en el cartel no viene evidentemente cómo va el tema de las entradas, pero creo que está funcionando bastante bien. Nosotros, obviamente, conforme se acerque el concierto y tengamos el enlace, porque todavía no tenemos el enlace a la venta anticipada ni nada, pues bueno, lo volveremos a informar del concierto y de todas las fechas que vais a dar ahí, tanto el Gato Calavera. Gato Calavera, sala pequeñita pero mítica, en Ciudad de México, por cierto, Sí, no, bueno, estuvimos ahí pasando solo y no hemos podido tocar más, pero pequeñita, sí tenía. Pequeñita es, pero que tiene larga tradición de un montón de bandas que se han acercado a Ciudad de México y han tocado allí. Bueno, acabamos de escuchar Como el Cristal. Nos estabas comentando, Guille, que has metido, que bueno, que es composición tuya, letra y música. Así es. Uh-huh. Bueno, pues sí, lo que ya venía contando. O sea, al principio fui como con un poco más de miedo, porque la banda ya estaba establecida bastante y tenían su manera de componer, y yo pues empecé a traer cosas y como que en ningún momento les pareció mal. Entonces fue como cada vez un poco envalentonándome más, ¿no? Hasta que un día dije, he traído una letra, pum, y ya estaba la canción. Bueno, pues ahora ya llega el momento de exclusivas, va, exclusivas. ¿Cómo se va a llamar el disco? Venga. Va a ser mucho adelanto eso todavía. Bueno, venga, hombre, pero el nombre, posible, no, va, el nombre no va a cambiar, ¿no? De aquí a que salga. Millán, es que mira, no lo vamos a decir porque es exclusivo, no porque no lo sepamos aún, para nada. Por supuesto. Queremos ahora tener en arriba de la cúpula. No, mira, vamos a ir sacando unos cuantos singles. Uh-huh. La verdad, eso es la exclusiva que podemos dar. Vale, vamos a sacar tres o cuatro singles, todavía no lo sabemos. Entonces eso nos indica claramente que el disco va a salir ya en 2026, ¿no? Sí. Y luego ya se cerrará con un nombre, se cerrará con una portada, se cerrará con tal, pero en el momento vamos a ir sacando singles. Uh-huh. Y vamos viendo cómo avanza la cosa. Venga, pues vamos a tratar de sacar otra exclusiva. ¿Cuántos cortes va a tener el? ¿Va a ser álbum? ¿Va a ser EP? ¿Cuántos cortes van a tener? Venga. Seguramente va a ser un EP cortito. Ajá. Entonces se quedaría entre 5 y 6 cortes, ¿no? Lo que se nos llega el presupuesto de momento. Vamos a ir sacando singles y vamos ahí viendo. La mentalidad un poco es que teníamos muchas ganas de grabar porque estas canciones suenan distintas. Entonces queremos ir sacando y eventualmente, pues, si lo recopilamos en un EP y luego inmediatamente después volver a grabar. Y es como nuestro objetivo el ya establecer una rutina de sacar música de una forma más o menos consistente. Uh-huh. En vez de saltar ahí un disco, toma 12 canciones y desaparecemos, pues eso no, estamos presentes. Muy queremos bien. Mantenernos un poco en la línea de presencia en los medios, presencia en las redes, música nueva para los seguidores y los fans constantemente. Exacto. Pero bueno, en principio este nuevo EP, exclusiva en Pequeño Ternasco, nuevo EP de Barracuda. Vamos a arriesgar a decir 5 cortes. Y si luego son 6 no pasa nada. Luego si son 6 no pasa nada. Y que va a salir, y que va a salir. Vamos a hacer otro cálculo. Pues en el primer trimestre de 2026, ¿eh? Entre enero, entre enero y antes de abril sale, venga. Y tú di cortas y ya luego tú dile. Bueno, chicos, no, mira, para ser sincero, mira, queremos estar ahora. El segundo tenemos planeado de fechas. Queremos estar más o menos un año sacando canción con videoclip. Canción con videoclip, canción con videoclip. Y luego ya lo cerraremos en un disco. Pero como tal, disco como tal, no va a salir. Vale. Vamos a ir sacando. Ya te digo, la idea es llegar a septiembre, octubre del año que viene con unas cuantas canciones ya sacadas. Muy bien. Luego ya, cuando ya tengamos todas esas canciones sacadas, pues ya recopilaremos en algún disco y quizá, pues a lo mejor salga una canción nueva. Cuando se recopile todo, pero no te puedo asegurar nada, lo estamos hablando por hablar. Lo que sí te puedo asegurar es que nos vamos a tirar un año sacando canciones. Venga, pues un año sacando canciones y un año aquí estrenándolas en Asalto Mata Radio Rock, en Pequeño Tenasco. Mira, esta canción que suena bajo mi palabra se titula Yo Ya Lo Dejo. Creo que no es la primera vez que la utilizamos para cerrar, pero es que nos tenemos que ir. Además, la que más triunfa en México, ¿eh? Sí, sí, en todos lados. Tuvo mucha buena aceptación, sí. Bueno, pues chicos, que es que quedan 45 segundos. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos atendido. Mucha mierda en México y en todas las fechas que vienen y con los nuevos temas. Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y yo hasta mañana en No Hay Tregua. En No Hay Tregua Radio Rock. Yo también me despido. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternas con tanto esa transacción a la cascala y a jugar a la pala. Millán, Guille, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias a ti. Salud. Y lo dicho, yo ya lo dejo. Barracuda.